con sentimiento y sabor. Los originales. Cuando tú me das un besito, yo me vuelvo loco por tu amor. Siento tu mirar tan bonito, que hace estremecer mi corazón. Tu mirada encantadora hace que yo pierda la razón. Y cada vez que te encuentro, me haces palpitar el corazón. Y quiero un besito, amor. Te lo pido yo y los originales. Cuando tú me das un besito, se me nubla todo a mi alrededor. Y cuando nos abrazamos, se me paraliza el corazón. Tu figura tan tentadora me hace delirar de la emoción. Que yo siento que me enamora y me hace perder todo el control. Yo me vuelvo loco por tu amor. Siento tu mirar tan bonito, que hace estremecer mi corazón. Tu mirada encantadora hace que yo pierda la razón. Y cada vez que te encuentro, me haces palpitar el corazón. Se me nubla todo a mi alrededor. Y cuando nos abrazamos, se me paraliza el corazón. Tu figura tan tentadora me hace delirar de la emoción. Que yo siento que me enamora y me hace perder todo el control.